noches y bienvenidos una noche más al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de las 5 estrellas y el club donde solo los astros son llamados y nombrados en esta hora de la podcastfera española. Y hoy en un programa especial, en un programa que es uno de nuestros programas Retro Songs, básicamente, ya el volumen 4, sin ir más lejos. Madre mía, ya son Retro Songs ya, ¿eh? Ya son Retro Songs ya. Y pues hoy tenemos la presencia de Cristian Sevilla, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Y de Funs. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. En estos grandes temas que vamos a poner esta noche, que espero que sean a gustos de todos. Y nada más, empezamos. Comentar unas cuantas cosillas antes de empezar con el Retro Songs. La primera, la semana pasada no hubo Club Vintage, no. Básicamente porque eran las fiestas de Sardañola. ¿Sí? Entonces el Casal, el recinto donde se emite el Club Vintage, pues estaba cerrado y no pudimos hacer el programa, básicamente. Que conste que vinimos. Sí, tuvimos a la puerta, sí, no había nadie. Sí, sí. Es una cosa que podía pasar. Nadie nos acordamos de esta fiesta. No. Es una cosa que... Es una fiesta random. Es una fiesta random porque ya tenemos una en mayo. ¿Por qué tiene que haber otra? Pues mira, hay otra. Es lo que tienes y, nos ha, y estaba cerrado, básicamente. La segunda, como podéis ver, Tony no está. Le ha salido un trabajo estas dos semanas relacionado con el mundo del fútbol. Y no ha podido participar, está muy liado. De hecho, los que lo siguen por Twitter ya puedes ver que es una persona que postea mucho en Twitter y estas últimas semanas ha estado, que no ha estado en Twitter, básicamente, y en ningún sitio. O sea que esperamos la semana que viene, pues ya tener el Club Vintage y tanto el Club Vintage, pues tenerlo ya bien y con normalidad y poder hacer ese Club Vintage de StarCraft. Como Dios. Que es el que toca. Como toca, sí. Efectivamente. Pero bueno, como compensación, pues ya están subidos los tres programas que hicimos en el Salón del Manga. Uno dedicado a Rebel School, con la ayuda de Doki Panic y Juanan de Pulpo Frito. El segundo era una presentación de ese canal de YouTube llamado Gameback TV, un canal magnífico donde repasan un poco más la historia del videojuego. Y la verdad es que con una realización increíble. Y en este pues teníamos a Cristian Catalán y a Dak. Informándonos y dando cosillas de este programa y aparte un pequeño debate de cómo se trata el retro en la actualidad, que también tuvo a Funs y a Pengo de Contertulios, bastante interesante. Y el tercer programa pues dedicado a JoJo's Bizarre Adventure, ese juego, magnífico juego de CPS3, también portado para Dreamcast, para PSX, con la ayuda de Mane-chan, que nos ayudó pues a hablar un poquito del manga, un poquito de esa historia de JoJo, de ese manga un poco incomprendido aquí porque no ha llegado nada, básicamente, y de tanta popularidad en Japón, y bueno, que era su 25 aniversario y... Pues este año será año yoyos y ahí se ha demostrado con ese anime, con este CyberConnect y con lo que vamos a disfrutar, porque vamos a disfrutar un montón. Y de hecho, la primera canción, yo se la voy a dedicar a JoJo's Bizarre, es el tema de Paul Naref. Es un tema que a mí particularmente me encanta. Es, como ya dije en el programa, es uno de los últimos juegos que yo creo que suena a Capcom, que es una Capcom hecha en placa, ¿no? Que no es una Capcom como la de Street Fighter 3 o como la de Capcom vs SNK o como la de Capcom vs SNK 1 o Marvel vs Capcom 2, sino una Capcom que dices, vale, estos son típicos temas tuyos y cómo se nota. Así que vamos a escuchar ese tema y después ya veremos los otros temas que abarcarán la noche, que son muchos y muy variados entre ellos. Mazo increíble de CPS3, sí. Paul Naref en su máximo esplendor con el ¡bravo, bravo, bravo! Vaya, súper, qué juegazo. Y su Chariot, qué cabrón. Oh, como, pero mola mil. Mola mil, pero te mete de todo, te pega tiros, te hace shoryukens. Pero Benimaru estaba basado en él. Sí. Seguro. Seguro, se veía venir. Se veía venir. Es que el segundo traje de Benimaru con el pelo plateado. y los pantalones blancos, ¿hay más? No. ¿Algún detalle más que haga...? No, decir es que no estaba San Benimaru, es Benimaru. Claro. Es un Benimaru. Benimaru es Polnare. Ya está. Pues pasamos a la siguiente canción. Funs, ¿qué nos traes? ¿Qué puedes traernos? Bueno, yo quería poner como primer tema un tema que a mí francamente me gusta mucho de ese juego de Super Nintendo llamado Secret of Mana, alias también Seiken Densetsu 2, que es un tema que a mí me maravilla porque es la introducción, es la intro del juego. El nombre completo, ahora me lo va a recordar Edu, pero el título porque... Era un título un poco complicado, era Fear of the Heavens. Fear of the Heavens, que es el tema de introducción, un tema que a mí me gustaba tanto que te juro que podía llegar a dejar la consola encendida durante horas dejando repetir esta melodía, que es una melodía maravillosa. Empieza con un pequeño tono tétrico, pero de repente va a un organillo que a mí de verdad, cuando era chiquitín me tenía maravillado. Thank you. Qué temazo. La verdad es que son, como habían dicho Funs, esos juegos que enchegabas la máquina y tirabas horas escuchando la canción de introducción, ¿no? A mí me pasó con Terranigma también. Sí, viendo esos pixelotes que tenía. Sí, sí. O quien no ha entrado también a opciones, a ver si tenían la opción de sonido. Oh. Ir escuchando tracks y tracks y más tracks hasta encontrar alguno que... Oh. Qué temazo. A mí me pasaba mucho eso con Super Castlevania 4. Y disfrutando toda la tarde ahí. Disfrutando toda la tarde de músicas y la verdad es que qué grandes melodías que se hacían con esos chips de sonido. Sí, sí, sí. Cristian, ¿qué tienes? La tuya ya suena algo más nuevo, ¿eh? Lo mío suena ya compacto, sí. Bueno, aunque esto es una remasterización, todo sí, hay que decirlo. Sí, lo que pasa es que me recuerda mucho a la versión de PSX, porque también estaba remasterizada, si mal no recuerdo. Sí, la versión X Plus. La X Plus Alpha estaba remasterizada sí. también. Mira que llamarle X Plus Alpha. Sí. Cada vez era el nombre más, era el más nombre largo. Más largo, ¿eh? Estamos hablando de Street Fighter, evidentemente. Street Fighter EX, pero tenía una gran banda sonora y también un juego que ha sido muy criticado y muy muy ninguneado por la gente. Street Fighter EX, yo creo que era un gran juego. De hecho, hace poco lo estuvimos jugando, ahora un añito lo estuvimos jugando ahí en el piso de Tony. Sí. Y nos lo pasábamos en grande. Y es que es maravilloso, es rápido, es un Street Fighter de los de toda la vida, pero otra cosa es que esté roto, porque el juego está roto por todos lados, y más en sus versiones más adelante de PS3, en ese Street Fighter X3, que también estaba rotísimo, pero más roto no podía estar el juego. Pero era muy disfrutable. Era Arika, ¿no? Si mal no sí, recuerdo, Arika. Haciendo un trabajo pues verdaderamente bueno y con esos personajes nuevos que... Está muy bien, ¿eh? Era entre los estrambótico lo normal, ¿no? O sea, Kairi, Hokuto dices normal, Esculomenia dices, pero tú que se han fumado. Que se han fumado aquí. Personajes con espadas, random samuráis como Hayate. Pero era un gran título. Sí que era un gran título. Y aquí viene la canción de que tal vez uno de los personajes más estrambóticos del juego. Ese hombre con su gorro de sí, tío Pepe. Sí, claro que ya. Sí. Su bate de béisbol, sin venir a cuento. Mexicano. No es español, no sé lo que es. Yo creo que era mexicano, ¿no? El escenario era como de... En plan, con una fuente, rollo Sevilla, no sé. Sí, también y la música también sí. Representa un estilo así. Pero no sé, como ya nos hemos visto esto muchas veces. De hecho, Rafael de Soul Calibur bailando una sevillana en la intro y es francés. Y dices, por favor. Y se pone a torear si quiere. Efectivamente. Pues bueno. We'll be right back. Arica. Arica. Arica y su... La verdad es que la composición es que son muy buenas. Lo que pasa es que después escuchas algunas otras y parece que es un juego de coches. Sí. A mí siempre me ha recordado mucho a la banda sonora de Ridge Racer. Sí, no sé, de estas algunas, algunas canciones, no todas, evidentemente. La de Ryu es muy propia, la de Ken es muy propia, pero algunas de Volcano Rosso o personajes así que nunca han aparecido en Street Fighters normales me recuerdan más a otro tipo de juegos. Son más electrónicas, más pipipi o algo sí, así. Sí, pero son muy buenas, son sí. muy buenas. Las versiones que salían en PSX y tal, que estaban remasterizadas, se nota bastante. Bueno, yo decir solo también que no solo es de Cracker Jack, Esta, me parece que también es de Blair, porque me acuerdo que salía también salía en el mismo escenario. Muy rara también, pues no identifico un poco con Blair, pero bueno. Blair es como un personaje estilo SNK hecho Capcom, ¿no? Sí, es una cosa rara. No sé, me recuerda mucho a veces a poses y cosas de Blue Mary, pero no lo es, no sé, es algo muy raro. Bueno, como todos los personajes realmente de Street Fighter EX. Pues bueno, voy ahora me toca poner un tema a mí. Estoy pensando en no sé qué poner, la verdad. Pero bueno, creo que iré a lo fácil. Pondré Hang On. Hang On. El tema principal de Hang On, la verdad. Para mí es un temazo. Sí que sé que Super Hang On y tal también tenía gran banda sonora. Creo que, de hecho, bastante más reconocida. Pero es que es un temazo. Es que es un temazo y se notaba el buen hacer también de Sega en recreativas y sobre todo en estas de conducción, ¿no? Hang-On, Outrun, se desvivían y hacían unas bandas sonoras muy, muy, muy buenas. Y era una de aquellas máquinas que marcaron una forma de entender el recreativo en la época, ¿no? Porque tú era entrar en el recreativo y veías aquellas máquinas gigantescas, ¿no? Aquellos mastodontes que te invitaban a jugar y decir, yo quiero subirme a esto. Yo quiero subirme a la bola esa que da vueltas. Sí, al Hell Octa 60. Mal hecho. Tú tenías problemas, ¿no? ¿Tú? Sí, yo tenía problemas de estómago. ¿No pudiste subir estómago. Nunca al Hell Octa 60? ¿Eh? ¿No pudiste subir nunca hasta...? No, yo lo he llegado a ver, pero no lo he subido. Yo te diré más. Un compañero mío se quedó atrapado dentro. Porque se colgó, no te lo juro, estaba en medio loop y se colgó la máquina. Y el tío colgado. Es como nos reíamos de él. Pues vamos a pasar a escuchar este temazo de Hang On. este el temazo de Hang-On es increíble. Es que el mueble gráficamente y musicalmente era un juegazo. Uh-huh. Y pues bueno, hasta la versión de que yo jugué más fue a la de Mega Drive, por el cartucho de los tres juegos. Estaba chula la versión. Pero era muy guapa. Sí, ¿no? Sí, o sea, era diferente, evidente, de Super Hang-On. Sí, bueno, al fin y al cabo, Mega Drive la vendían como eso, ¿no? También, bueno, es un poco lo que hizo siempre Sega, ¿no? Vender sus consolas como la recreativa en casa. Sí, sí. Mm. Y era una buena, con bandas sonoras, con tres mapas distintos por donde ir. Desde el primer momento. Y si mal no me acuerdo, tenía una versión carrera o algo, ¿no? Que ibas contratando sponsors. Algo así me acuerdo. Sí, yo, sí. Para darle más vidilla al juego. La verdad es que era una buena adaptación para Mega Drive. Funs, ¿qué nos traes? Sí, pues ahora me gustaría poneros un tema de Sonic 3. Sonic 3 es complicado elegir solo una música, porque además de que casi todas son buenísimas, hay esta dualidad, ¿no? De los temas que son más clásicos de Sonic y los temas más de Michael Jackson, esa clásica leyenda urbana que siempre nos está persiguiendo. Pero hay un tema que a mí siempre me ha encantado, que me descubro tatareándolo cada 2x3, y sobre todo por lo que decoraba un momento muy épico, que es el final. El momento final, enemigo final, ya el momento has estado sudando tinta para conseguir llegar hasta ahí, sudando sangre para llegar hasta ese enemigo final, y te encuentras con una melodía que, vamos, acompaña a la perfección y que convierte ese final en un final épico. Cristian, ¿qué nos traes? Ya he visto otro de Sega, ¿no? Otro de Sega, sí. Otro de Sega más. Otro de Mega Drive. Pues yo os traigo un juego de Tecnosoft, más bien el cuarto de la saga Thunder Force, que es el que tuvo más fama. Yo creo que es el que tuvo más fama, porque en el que nos vino más imágenes, más vídeos. Sí, yo me acuerdo que el vídeo de la Hobby Consolas que nos taladraron a base de Thunder Force 4, qué maravilla. Cuando veías esos efectos de la nave tocando el agua y todo, ahí fumo en el desierto. Es un juego que a mí me sabe mal, porque es un juego que creo que fue muy infravalorado en la época, cuando estaba a la altura de los grandes matamarcianos del momento, ¿no? Porque todo el mundo hablaba de R-Type, todo el mundo hablaba de Axelay también, ¿no? También. Y de Thunder Force no se hablaba casi. No, pero la verdad es que tuvo su promoción, ¿eh? Ya solo fue en este vídeo de Sega. Fueron tirando, pero sí, la verdad es que fue bastante infravalorado. Ahora parece que tiene más vida desde estos últimos años, ¿no? Sí, porque han aparecido nuevos títulos, ¿verdad? El 5 y el 6, creo, ¿no? Bueno, el 6 no sé, pero el 5 sí que... El 5 sí, es que era una pasada, era tremendo. Sí, sí, sí. Y bueno, y dejamos este Thunder Force y tal vez la canción más famosa, que es la de Metal Squad. Grandísimo, ¿eh? Grandísimo. Sí, sí. Qué banda sonora más, más heavy metal. Es metalera, muy sí, metalera. Sí, sí. No era muy típico en la época, ¿no? Tener este, sí, este sí. tipo de canciones. Sí, es que es verdad. Había muchos juegos. Bueno, hice hace poco en el blog, a ver si lo arreglamos, porque está sufriendo. Hice, me acuerdo que hice un artículo sobre canciones, sobre adaptaciones a videojuegos de alguna canción clásica o cameos. Y sí que había mucho relacionado con metal y con música de este estilo. De hecho, por ejemplo, en Wimasten, yo creo que es uno de los más influenciados, ¿no? En este sentido, temas de Castlevania que se notan mucho, ¿no? Sobre todo ese Far Beyond the Sun, una canción suya, se ha visto muchas veces fragmentitos de esa canción en Castlevania o directamente en la saga Ys, está el tema completo, como aquel que dice, pues casi casi. Son inspiraciones de esos compositores. Ojo, cuidado, que también en el mundo de la música también. Hay canciones. De hecho, Dragon Force, el famoso grupo Dragon Force, pues tiene fragmentos de videojuegos metidos en sus canciones. De hecho, el Double Dragon, yo me quedé flipando, estaba escuchando la canción y de repente sale el tema principal de Double Dragon en el solo y me quedé bastante bastante trastornado diciendo, ¿qué coño ha pasado aquí? Estamos locos. ¿De cuándo estoy escuchando yo Double Dragon? Pero bueno, pues ahora voy a escoger yo un tema. Pues voy a coger Super Sidekicks. ¿Super Sidekicks? Ah, sí, juego de fútbol. La verdad es que seguramente a Tony le habría gustado más elegir este tema. Pero es tan SNK. Es que no parece que estés escuchando un partido de fútbol o música de fútbol. Pero esto, claro, un Sidekicks, música de Sidekicks sin escuchar de fondo la máquina de café y tal. No lo, sí, claro, sí, yo, pero... Yo jugaba en el bar a esto. Yo te digo que la escuchas y dices... ¿No? Es canción de malo, de un personaje de malo de SNK, o un Jis Howard, un Yuji Yamazaki o alguna cosa así. ¿Y eso en el primer partido ya? ¿O era... No, creo que era más tirando para el final. Más tirando para el final. No, pero a mí me pasaba lo mismo que al señor Bush. Claro. Que yo escuchaba hablar broncas del salón y esas cosas y no daba para escuchar este grandioso juego. temazo de arcade. Como bien has dicho, pues a veces, depende qué máquina, pues era difícil poder apreciar la banda sonora de según qué juego. Pues totalmente, porque me ha parecido maravillosa. Sí, sí, es SNK en estado puro, parece de otra cosa. Sí, imagínate, la gente en el campo corriendo. Claro, con esta música no te vas a motivar, tío. ¡Vamos! Venga, ¡corre, corre, corre! ¡Vamos! Yo veo para arriba, fuego ahí, todos heavies ahí, no sé, es muy raro. Pues de recreativa a recreativa. Sí, ¿no? Porque mientras que de Sidekick sí que no escuchaba normalmente la música, porque siempre había la máquina del café y compañía, lo que sí que escuché mucho era la música del Turtles in Time, ¿sí? Del Tortugas Ninja 4, creo que era, si el no 4, recuerdo 4. mal, que primero estuvo en arcade, ¿no? Y luego, no sé qué fue primero, fue el juego de arcade y luego el de Super Nintendo, ¿no? La adaptación o... Pues bueno, diría que, sí. Bueno, sí, porque después la adaptación de Super Nintendo sería recortada, pero añadirían algún escenario. Incorporaba más. El famoso modo 7, ¿no? Incorporaba algunas escenas, la escena del patín y en tres dimensiones, había diferentes cosas nuevas. Sí, y un escenario más, si mal no recuerdo. Sí, sí, es verdad, había uno más. El futurista, el del patín futurista, creo recordar que era este. Sé que añadían un escenario nuevo, supongo que es eso, ¿no? Sí, el caso es que, pese que quizá, yo siempre he dicho del Tortuga, es que a pesar de que quizá no es el mejor beat'em up de la historia, sí que es quizá el más divertido, ¿no? Sí. El que más cachondeo daba, el más entretenido, más divertido para jugar a dobles, no sé, era muy, muy divertido y la música era espectacular. Y una de las más míticas para mí es la que sonaba en la cloaca, cuando hacías surf en la cloaca, el shower surfing. Pues ese temazo de Konami, como siempre, ¿no? Que se ha hecho de Konami. ¿Dónde estás, ¿dónde amiga? ¿Dónde estás? Porque la verdad es que esto esta Konami demostraba, ¿no? Que bueno, es que la Konami de Ha habido muchas Konamis muy diferentes entre ellas, pero siempre de gran calidad hasta esta generación. Te diré más. No solo dónde está Konami, también dónde están los juegos de las tortugas. También. Yo creo que se podría hacer hoy en día tan fácilmente un buen juego de las tortugas ninja. A mí, ya no solo de las tortugas ninja, ¿no? Me pregunto dónde está el beatemap. Sí. Porque básicamente nos lo han demostrado, ¿no? Con ese Scott Pilgrim, por ejemplo, ¿no? Que se puede hacer un beatemap. Bien hecho. A la antigua usanza ahora y cuadrar bien. No entiendo, vale, Double Dragons, Final Fight y esto, dice, bueno, a ver, pero se podrían intentar hacer más beatemaps de alguna franquicia o alguna cosa nueva, aunque solo sea descargable. Sí, no, la verdad es que sí. Porque... Claro, también en el tema Double Dragon tenemos el tema de los derechos y tal, que los compra quien puede y hace su versión. Bueno, pero The Final Fight tienes ese terrible Streetwise, que sí. Solo de recordarlo me entran, bueno... Sí. Pero no sé, por ejemplo, vimos ese Hardcore Pro Rising de Arc System Works, ¿no? Esa mezcla de ese Contra hecho por Arc System Works. Sí, sí. Y... pues molaría ver más intentos de cosillas old school hecho en ahora, a ver qué pasaría. Yo creo que dentro de poco se verán cositas chulas. Ya se ven, no de sé, hecho, de vez en cuando. De vez en cuando vemos este Mickey Mouse nuevo, que recupera el Castle of Illusion. ¡Oh, qué maravilla! ¡Qué maravilla! Qué maravilla. Cositas de estas. Es uno de esos juegos que te hacen plantear comprarte una Nintendo 3DS. No, a mí ya me ha decidido. Está decidido ya en Castelo. Ese juego me ha vendido la consola. De verdad, es lo que no han conseguido año y medio, dos, ¿cuántos años ya? No. Año largo. Este año y medio largo de consola que no me ha convencido nada, me ha convencido un juego de antaño, clásico. Tiene pinta. Clásica. Bueno, pues yo os traigo un juego que no lo pude disfrutar en su primera versión, hay que decirlo, tuve que esperar a su segunda versión de PlayStation, pero es una saga que casi siempre ha ido unida a Sega, aunque acabó saliendo en una consola de Sony, en la PlayStation, y es la saga Lunar. Oh. La saga de Game Hearts Lunar, maravillosa. Y otra infravalorada, ¿eh? Infravalorada totalmente, y mira que ha tenido sagas. Y estamos hablando de un juego que ya lleva su cuarto remake. En PSP me parece que llegó a ser su cuarto remake. O sea, que estamos hablando de un juego que es de una calidad y que posiblemente la gente no lo haya catalogado como tal, o se haya... Se haya, digamos, juegos como Grandia, haya tenido más éxito que la saga Lunar, pero, a ver, es totalmente aceptable porque Grandia es maravilloso. Pero este Lunar también tiene su toquete, su rol purillo y sus personajes guapillos. Y esto es la canción del opening, del de la versión de Mega CD. Canción, ¿eh? Yo diría, a mí me parece que es escuchar a Megumi Yashibara. Pero a lo mejor estoy tirando aquí. Me tiene la voz, sí, un poco. Tiene un poquito de... Pero como esta mujer hace tantas cosas... Sí, bueno, aparte, la típica canción de opening, ¿no? De opening japonés, así. La verdad es que es un temazo. Un temazo, temazo. Y un juegazo que, si bien no se puede disfrutar... Bueno, se puede disfrutar de la versión de Mega CD, pero si se puede disfrutar la versión de PSP o de PlayStation, que la verdad es que está más aumentada... Al tener más años está más... Es un remake mejor hecho, pues disfrutarla, porque es maravillosa. Pues ahora volvemos otra vez a los arcades, volvemos a Capcom otra vez, y en este caso una canción de Area 88, o Wen Squadron, la canción del bosque, del Forest. Es un tema que, la verdad, es de los que más se recuerda, quizá, de Wen Squadron. La verdad es que es muy bueno. En este caso, en la versión de arcade. Recordar que la versión de arcade de Super Nintendo tenía algunas diferencias en la banda sonora, ya no solo por el hecho de que la CPS era más potente y tal, sino que como que en Super Nintendo le quisieron dar con el toque de sonido algo diferente, ¿no? Porque, por ejemplo, la canción de la primera pantalla, que es la que utilizamos de sumario en Arcadia, es mucho más rápida, mucho más ágil que la versión de arcade, y hay otras canciones que pasa lo contrario, ¿no? Intentaron, no sé, como hacer una banda sonora un pelín diferente a esa banda sonora de arcade. En este caso tenemos la canción de arcade, que es bastante similar a la versión de Super Nintendo. Temazo de Area 88, gran juego, gran adaptación de manga y de anime, que vimos en CPS1 y y en Super Nintendo. Y nos lo vendieron muy bien en Super Nintendo, ¿eh? Sí, yo me acuerdo muchos VHS de esos randoms que lanzaba Nintendo, de esos con el Yoshi racista y... sí. Lo curioso del caso es que, a pesar de toda la promoción que le hicieron, efectivamente, los vídeos VHS de la época nunca conservaban la música del juego. ¿No? Siempre ponían alguna otra cosa encima y decías, estás perdiendo uno de los puntos más fuertes del juego. Sí, porque la banda sonora de un escuadrón es impresionante. Bueno, como Cac comentó a CPS1, la verdad es que muy pocos juegos de CPS1, pues casi ninguno puedes decir que la banda sonora sea normalita. Capitán Comando, Final Fight, Quest and Goals, es que muchos tenían unas bandas sonoras que te dejaban flipando y tatareando. Street Fighter 2, es que cualquiera. Son todo obras maestras. Sí. Y bueno, pasamos a la siguiente canción. Ya que hace un rato estamos hablando precisamente de beatemaps, qué pasa con los beatemaps, que no vuelven los beatemaps, pues oye, regresemos a los beatemaps, ni que sea para echarle un tiento a mi favorito. Sinceramente, antes hablaba de que Turtles in Time quizá no era el mejor, pero sí el más divertido. Pues yo te voy a decir, para mí, el que más me ha gustado siempre, que es Streets of Rage 2. Uf. Y con esa gran banda sonora de Yuzo Koshiro, al que yo descubrí con juegos como este, y una de sus primeras melodías, que es la clásica, la de toda la vida, Go Straight. We'll be right back. Pues después de esta musicona buena del Street for Rage. Musicona buena. Esas que te dan ganas de salir a patear culos. Sí, pero ¿qué pasó con Koshiro, tío? ¿Qué pasó no con sé, Koshiro? Llegó un momento que volvió una época experimental y hacía cosas raras. Sí. De hecho, el Street for Rage 3 ya puedes ver el cambio de estilo. Se ha hablado fuera de micro. Se ha hablado. Ha habido palos. Como sí. Ya sabéis, Cristian es fan de Street for Rage 3. Soy fan de los viejos y de los canguros. Y aquí, pues, no compartimos mucho esa opinión. Véndelo, tío. Véndelo, que está caro. ¿Está caro? Te darán un buen pellizco, ¿eh? ¿El PAL europeo? Sí. Ah. ¿Es uno de los juegos de Mega más caros que hay ahora mismo de segunda mano? Madre, qué pal. Que sí, pues venderlo por 100 pavos, bien. La pena es que me deshice de él hace tiempo. ¡Ah! ¡Caches, la mar! ¿Cómo te gustaba? Cómo sí. Me gustaba. Era lo que tenía, tener una Mega Drive ahora y tenerla antes. Era otro rollo. Pero bueno, ahora vamos a poner otra que a mí personalmente fue meter el juego, escuchar la intro y flipar. El juego era el Rising Sun Samurai Goodman, hecho por los del Web System, que si mal no me acuerdo eran los del Cool Borders. Es más, yo diría que el juego tenía el mismo engine, porque mira que era feo el cabrón. Pero la canción del principio, que no tiene nada que ver con la versión japonesa, porque si mal no me acuerdo, la versión japonesa era del señor este que cantaba las canciones de Dragon Ball. El Kageyama. Si mal no me acuerdo, me parece la versión japonesa de Kageyama. Es más, cuando el tío pillaba un power-up, sonaba la canción de Kageyama de fondo. Que dices, bien por cortar. Rollo Black Blue, cuando cogías el super y pum. Pues ahí lo mismo, bien por cortar una cosa que luego la vas a poner más tarde en un power-up, pero bueno. Y ellos, pues decidieron poner, no sé si fue Virgin, decidió poner una musicona, una canción que hicieron ellos mismos y les quedó muy bien. Once upon a time, a blue-eyed boy from the Old West learned one of life's cruelest lessons, that evil was bigger than his gun. So he followed the footsteps of a mysterious master to the Far East, where he learned the secrets of the sword and came back home with the heart of a gunman and the soul of a samurai. Of being the biggest hero around, there wouldn't be an enemy that he could not put down with a gun. Then one day Johnny met his match and turned his world around. He changed his name and learned the Shogun way of the land of the rising sun, rising king, samurai gunman, rising king. My son, this is the last test and my final lesson. Americanado. Sí, sí, si me has dicho que la canción era de Kageyama, pues me recuerda a esos openings que hacen después en versiones americanas de series japos. Yo con solo decirte que si mal no me acuerdo, la versión japonesa era algo así como Ultra Super Sexy Hero. Nunca ha llegado a cambiar a esa versión. Ha cambiado bastante. Sí, sí. Pues bueno, dejamos con la última canción de hoy, que la trae nuestro amigo Fun. Sí, lo que es un tema de batalla, uno de los temas de batalla de la saga Final Fantasy más míticos para mi opinión, que es de Final Fantasy IV, el primer tema de batalla que posteriormente se le ha rescatado la esencia, se ha rescatado en otros juegos como el 9, sin ir más lejos, ¿no? Sí. Una melodía mítica que, por cierto, durante muchos años fue mi tono de móvil. Anda. Porque era un MIDI, era la época de los móviles cutrongos, y digo, ¿qué quiero oír cada vez que me llame alguien? Pues ya está. El tema de batalla de Final Fantasy IV, que suena fantástico. La verdad es que suena muy bien, y yo le he pillado más gusto después de jugar a Final Fantasy The Atrium. Básicamente, pues está mucho ese tema de batalla, sale de muy vez en cuando, y hostia, es que ponía las pilas de antes un combate. Y gran juego también, Final Fantasy The Atrium. Es un gran tributo musical a la saga Final Fantasy. Y está muy bien. Es un juego que recomiendo a la gente que tenga una 3DS que se haga con él, sobre todo si le gusta la saga Final Fantasy. Pues está muy chulo. Es un homenaje. A ver, es un juego para fans, evidentemente. Pero está bien eso de que respete todo lo que es la esencia, la saga del 1 hasta el 13, creo que llega. Sí, ¿no? Hasta el 13. Hasta el 13 está muy, muy bien. Y con esta canción nos despediremos ya. Espero que os haya gustado esta selección de canciones que hemos hecho entre nosotros tres. Yo creo que una buena selección y muy variadita. Sí, que a pesar de que ha habido momentos con beatemaps, con bastantes beatemaps, pero bueno. Ha habido un momento Sega y un momento Capcom. Ha habido un momento Sega, un momento Capcom, shooters, beatemaps. Se nos ha visto. Deportes. Ha habido de todo. La verdad es que ha habido un poco de todo. Así que nos despedimos. Buenas noches, Cristian. Buenas noches a todos. Buenas noches, Fons. Buenas noches, gente. Y me despido yo también. Nos veremos la semana que viene con StarCraft. Y ya dentro de las siguientes semanas con Panzer Dragon y etcétera. Maravilloso, Panzer Dragon. Panzer Dragon, que tocaba, ya tocaba. Ya toca. Sega Saturn que apareciera aquí con un juego propio, que no fuera una adaptación de un arcade. Como Sega Rally o con ese Dragon Ball Shimbotoden que nos dejó todos fríos. Y bueno, pues ya nos despedimos con este temazo. Buenas noches y hasta otra.